se compara en nada a ninguna aflicción. Ansioso espera el universo, sabiendo que se acerca el momento de nuestra reunión. Cuando pasemos por el valle, cruzaré contigo. Y cuando crucemos por el fuego, estarás conmigo. Y cuando pensamos que esto ha terminado, más fuerte elevaré mi voz, pues esto apenas va a comenzar. Hey, hey. Elevaré mi voz, pues eso apenas va a comenzar. Hey, hey. Eso apenas va